Conectate con Express. Pedí internet 300 megas por fibra a solo 12.999 pesos. Los primeros tres meses son gratis. Llama ahora al 0810-555-3977. Sumate VHD y lleva Max gratis. Express Telecomunicaciones. Bases y condiciones en express.com.ar. Por localidades agotadas, regresa a Rosario el show Super Queen que triunfa en el mundo. Dios salve a la reina. Se presenta el 16 de mayo en el Teatro El Círculo. Las entradas ya están a la venta por sistema Ticketek o en la boletería del teatro. Viví Queen como nunca antes. Viví God Save the Queen. Átomo desinflamante clásico, crema de doble acción, analgésica y antiinflamatoria. Alivia el dolor y la inflamación localizada, provocada por torceduras, golpes y contracturas musculares. Más alivio y más relajación muscular. Átomo desinflamante, potencia en alivio. ¿Tenés el auto chocado, fundido, parcialmente incendiado o tiene arreglos pendientes? ¿Necesitas vender tu vehículo? Compramos tu auto con la mejor tasación, sin intermediarios, 100% confiable. Llámanos al 3416-042323. Recordá este número, 3416-042323. Hay jugadores que todos quieren en su equipo o en su mesa, como los yogures firmes de la Serenísima, que no solo son riquísimos, sino que te nutren en cada cucharada. Aprovecha esta oferta y encontralos desde 750 pesos. Yogur La Serenísima. El golazo para tu nutrición y tu bolsillo. Yogur con probióticos parcialmente descremados y fortificados, sabor vainilla, frutilla, libre de gluten, exceso en azúcares. Oferta válida en la República Argentina desde el 1 del 4 del 25 hasta el 31 del 5 del 25. Precio sugerido 750 pesos. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en Linktree para La Serenísima Clásico. ¿Sabías que Comprendo cambiar tu auto es mucho más fácil? Ingresá a Prendo.ar y obtén financiación en hasta 48 cuotas fijas 100 pesos. Comprendo, tener tu próximo vehículo es rápido, seguro y fácil. Viví este Hot Sale en Remi, especialistas en colchones y somieres. Aprovechá hasta un 45% off en productos seleccionados y 18 cuotas con tarjetas seleccionadas. Ingresá en remi.com.ar o visítanos en nuestras sucursales de Avenida Pellegrini y Provincias Unidas, Shopping La Favorita y Shopping Paso del Bosque. Armá tu descanso ideal en Remi, líder en bienestar. Consulta legales en remi.com.ar. Precios sinceros en derrico.com, donde tus pesitos rinden mucho más. Encontrá las mejores marcas de electrodomésticos en un solo lugar, con el mejor precio garantizado y envío a todo el país. Visítanos en web y sucursales. Derrico.com siempre te da más. Cada propiedad es una historia por descubrir. Con Grupo Urbano Real Estate, encontrá un lugar donde comienza tu próxima aventura. Grupo Urbano Real Estate. Ventas, tasaciones, alquileres y desarrollos. Asesoramiento profesional por matriculados. Comunicate al 3416-455910. En redes. @ Grupo Urbano Real Estate. Los Cafres vuelven a Rosario y recorren lo mejor de su historia. 17 de mayo en Bioseres Arena. Los Cafres en vivo. Anticipadas en entradaplay.com. Suerte que te vi. Encuentre todo. Matías se puso una zapatería, nueva, moderna, pero trabaja con los códigos de antes. Cuando le pedís un par, ya te trae medio talle más y menos. Por las dudas. ¡Qué grande, Mati! El que pinta para grande también es su negocio, porque con los códigos de nave cobra con el QR en su local, en su nave Point, en su tienda online o con link de pago. Y sus cobros están mucho más seguros, porque validan la identidad de su cliente en cada pago. Sumate a nave vos también y vende con códigos. Cartera comercial. Consultar términos y condiciones en navenegocios.ar. Vale Acevedo con la Shower Band en Rosario. Viernes 23 de mayo, 21 horas, Vale Acevedo vuelve a Rosario con la banda de la Casa Shower. Un recorrido de clásicos reversionados del rock nacional e internacional y el adelanto de canciones de su nuevo disco Un Día para Valentina. Entradas anticipadas con descuento en damemiticket.com. Vale Acevedo y la Shower Band viven la música en Shower House. Rodríguez, esquina Rivadavia. Si es rico. Snow, si es fácil, Snow me gusta, Snow, es siempre más sabor. Si es sopa, Snow, si es caldo, Snow, me gusta, Snow, es siempre más sabor. Si es rico, Snow. extendimos las ofertas. Aprovechá hasta el domingo más ofertas para vos. Siguen los descuentos y las cuotas sin interés en productos seleccionados. No dejes escapar este Hot Week. Entrá a novogar.com.ar o pasá por nuestras sucursales. Novogar, tecnología, electro y mucho más. Cuando tenés la segunda seguros, sentís que podés superar cualquier desafío. Porque cuando confiás, seguro podés. La segunda seguros. Lo primero, sos vos. Superintendencia de Seguros Nacional, órgano de control C8666-4400-www.sc.gov.ar, la inscripción 037. Don Osvaldo vuelve a Rosario. Viernes 16 de mayo en Metropolitano. Entradas a la venta en Mitre 737, en Boletería de Metropolitano y turboentrada.com. Don Osvaldo en Rosario. No te quedes afuera. Pascal Computadoras. Entre Ríos 658. Pascal. Ofertas que vienen de arriba en derrico.com, donde tus pesitos ahora rinden mucho más. Encontrá las mejores marcas de electrodomésticos en un solo lugar, con el mejor precio garantizado y envío a todo el país. Visítanos en web y sucursales. Derrico.com. Siempre te da más. El monóxido no te avisa, nosotros sí. La llama de la cocina, estufas y termotanque debe ser siempre azul. Si es de otro color, corres peligro de intoxicarte con monóxido de carbono. Revisa los artefactos con un gasista matriculado. Litoral Gas. Conectamos con vos. Tu mejor colchón está en Remi. Cumplí tus sueños. Ingresá en remi.com.ar o visitanos en Avenida Pellegrini y Provincias Unidas, en Shopping La Favorita y ahora también en Shopping Paso del Bosque. Descubrí las mejores marcas, gastronomía y servicios en el único shopping a cielo abierto de la ciudad. Watch me. Fisherton Plaza, un shopping abierto a vos. Conoce más en fishertonplaza.com. Casancrem es el queso de los argentinos, porque acá siempre le ponemos lo mejor a todo. Le ponemos lo mejor a los desayunos en familia y a la pasta de los domingos. Porque cuando usas Casancrem en tus comidas le estás poniendo todo el sabor y una cremosidad única. Le pones lo mejor, Casancrem. Queso de crema libre de gluten, exceso de grasas totales, exceso de grasas saturadas. ¡Pará! ¡Hoy es la carrera! ¡No! ¡Es que la gente está volando para Mayorista Macro! ¡Está lleno de ofertas! ¡Aprovecha! Aceite de giración natura, botella de un litro y medio a solo 3.349 pesos. Y lomo de atún al natural lata por 170 gramos a 1.989 pesos con 99. Y además, todos los viernes y sábados, 25% de reintegro con modo. Con Macro, te alcanza para más. Conoce más en macro.com.ar. Condiciones aplican, ofertas válidas de 15 al 21 de mayo de 2025. New Will, barrio abierto en Puerto San Martín. La vida que siempre quisiste con todos los servicios y los mejores planes de financiación. Tu lote a 20 minutos de Rosario dentro de una gran ciudad hermosa para vivir. Seguinos en Instagram, @newwillbarrioabierto o envíanos un mensaje al 3476-359008. Comercializa RIMAX Forum. New Will, el barrio abierto para vos. Alta Gama Rosario, The Wine Experience Argentina. La gran degustación de vinos vuelve a la ciudad. Las mejores bodegas, placeres, gastronomía y espacio VIP. Nueva locación, Espacio Cultural Universitario, San Martín 750. Alta Gama Rosario, 6 y 7 de junio. Conseguí tu entrada anticipada con descuento en www.expoaltagama.com y en las mejores vinotecas de Rosario. Banda Los Chinos presenta su nuevo disco, Vándalos, en Rosario. Sábado 2 de agosto en Bioceres Arena, la banda líder del indie latinoamericano. Banda Los Chinos presenta Vándalos, su cuarto disco. Entras a la venta en entradaplay.com y en Córdoba 1369. Matías se puso una zapatería, nueva, moderna, pero trabaja con los códigos de antes. Cuando le pedís un par, ya te trae medio talle más y menos. Por las dudas. ¡Qué grande, Mati! El que pinta para grande también es su negocio, porque con los códigos de nave cobra con el QR en su local, en su nave Point, en su tienda online o con link de pago. Y sus cobros están mucho más seguros, porque validan la identidad de su cliente en cada pago. Sumate a Nave vos también y vende con códigos. Cartera comercial. Consultar términos y condiciones en navenegocios.ar.

Holiday Inn Rosario, el primer hotel internacional y de la cadena de hoteles más grande del mundo. Holiday Inn Rosario, el más distinguido, seguro y el preferido de los viajeros más exigentes. Desde siempre, Holiday Inn es el uno de Rosario. www.holidayinrosario.com. Viaja seguro. Europa Assistance es cobertura total. Europa Assistance, líder mundial en asistencia al viajero. Es cobertura total. Es cobertura total. Pascal Computadoras. Entre Ríos 658. Pascal. Vení a conocer Remy, la boutique especialista en colchones y somieres, Inducol y King Coil. Con el mejor precio y asesoramiento para tu descanso. Remy, cumplí tus sueños. Ingresa en remy.com.ar o visítanos en Avenida Pellegrini y Provincias Unidas, en Shopping La Favorita y ahora también en Shopping Paso del Bosque. Aún estás escuchando Todo Pasa. Estás en Boeing 97.3. Perdón, amor, recién salgo, me estoy yendo a cambiar, estoy cansada de correr, arranca vos. Si esta conversación te suena conocida, tenemos una solución para vos. Ambos Guernica, diseños exclusivos con modelos y colores de estación que están pensados para que te sientas cómoda en cualquier ocasión. Guernica, más que un ambo, una forma de acompañarte. Casancrem es el queso de los argentinos, porque acá siempre le ponemos lo mejor a todo. Le ponemos lo mejor a los desayunos en familia y a la pasta de los domingos. Porque cuando usas Casancrem en tus comidas le estás poniendo todo el sabor y una cremosidad única. Le pones lo mejor, Casancrem. Queso de crema libre de gluten, exceso en grasas totales, exceso en grasas saturadas. Ofertas que vienen de arriba en derrico.com, donde tus pesitos ahora rinden mucho más. Encontrá las mejores marcas de electrodomésticos en un solo lugar, con el mejor precio garantizado y envío a todo el país. Visítanos en web y sucursales. Derrico.com, siempre te da más. Lotazo recargado en City Center Rosario, en mayo y junio, de martes a jueves. Participá de los sorteos solo por estar jugando en tu slot favorito. Hay más de 18 millones de pesos en premios. Solo para mayores de 18 años. Mensaje de Lotería de Santa Fe. El jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Viví este hot sale en Remy. Especialistas en colchones y somieres. Aprovechá hasta un 45% off en productos seleccionados y 18 cuotas con tarjetas seleccionadas. Ingresá en remy.com.ar o visítanos en nuestras sucursales de Avenida Pellegrini y Provincias Unidas, Shopping La Favorita y Shopping Paso del Bosque. Armá tu descanso ideal en Remy, líder en bienestar. Consulta legales en remy.com.ar. Si pensás en tu Chevrolet 0 kilómetro, pensás en Pesado Castro Chevrolet. Financiación a tu medida, desde tasa 0% y el plan Chevrolet ideal para vos. Encontranos en Córdoba y Valparaíso, Rosario o en pesadocastromotors.com.ar. Pesado Castro Chevrolet, la mejor forma de alcanzar tu 0 kilómetro. ¿Necesitas un taxi? Con la nueva app Viaja Rosario, lo pedís en segundos y llega rapidísimo. Seguro, fácil y sin pagar de más. Descarga Viaja Rosario y viaja tranquilo. Fernando Ruiz Díaz vuelve a Rosario con Continuará. Una gira, un concierto, un ritual. El viernes 21 de junio, Fer Ruiz Díaz llega al Bioceres Arena para presentar su nuevo álbum en solitario, revivir los éxitos de Catupé Cumachu y reversionar clásicos del rock nacional. Soy un extraño aquí en mi cuerpo. Conseguí tus entradas en EntradaPlay.com y Amadeus. Córdoba es la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino para conectar con la naturaleza. Hacer sierra office, deporte, comer o visitar a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Empezó Hot Sale en Frávega. Aprovechá ahora hasta 45% de descuento, hasta 18 cuotas sin interés y envío express en seleccionados. Hot Sale en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/e/regales. Conoce nuestras sucursales en celtahome.com.ar. Don Osvaldo vuelve a Rosario. Viernes 16 de mayo en Metropolitano. Creo que con